Radio Jirafa se complace en presentar la última radionovela más exitosa de los últimos tiempos. Qué difícil es ser jirafa en el Perú. Fina, una jirafa africana, la separan de su hermana y es enviada al Perú. Ella, a pesar de su dolor, hará de todo para salir adelante, sin contar que en su camino se topará con el amor y también con las envidias y xenofobia de sus demás compañeras del zoológico. Amor, pasión, intriga y lucha de supervivencia es lo que caracteriza. Qué difícil es ser jirafa en el Perú. De lunes a viernes, después de su noticiero El Gira Informativo.